Sí. Ritmo de balseadito, ritmo. Siento el serrucho en el cuello. Esto ya no me gusta nada. Canta mi compañero Sergio Burgar. Fuiste, Federico, fuiste. Ritmo de balseadito, vamos, gringo. Sí. En cualquier momento ya no va a hacer falta que venga más. Estoy metido en un problemita ahora. Ritmo de los reyes del Volga, sí señor. Otra vuelta, otra vuelta. Para mi gusto canta todavía mucho mejor el chico del teclado, ¿eh? ¿Qué querés que te diga? ¡Fuerza, Sergio! ¡Vámonos! ¡Pum! Era hora que descanse mi garganta un poquito.